Me voy a presentar, soy Javier Anadón, soy conductor de autobuses, pertenezco a la empresa Tuzza y también estoy ahí en el comité de empresa. Y un poco pues me han metido el marrón de tener que abrir yo el tema este y voy a intentarlo. En principio queríamos explicar el proceso que se ha dado donde diferentes empresas, trabajadores, sindicatos, dejando a un lado siglas y banderas y demás historias, decidimos formar una plataforma para, de alguna forma, denunciar la situación que se está viviendo en las diferentes empresas privadas que, como he dicho, están prestando un servicio público y también para reivindicar la municipalización de estos servicios públicos que deberían, vuelvo a repetir, estar en manos de la Administración. Y digo esto porque, de alguna manera, somos trabajadores de estas empresas, pero a la vez también somos ciudadanos que queremos un servicio de calidad y vemos como en la medida que se están privatizando servicios públicos, la calidad está bajando y, a su vez, se están incrementando los beneficios de estas empresas y, a su vez, aumenta el déficit del ayuntamiento. Es decir, los ciudadanos pagamos los impuestos para tener unos servicios públicos de calidad. Las empresas que entran, pujan por estas subcontratas, lo que hacen es descender la calidad del servicio, aumentar sus beneficios año tras año, y el ayuntamiento, que religiosamente paga, pues vemos, y ahí están las cuentas del ayuntamiento, cómo cada vez va aumentando su déficit día a día para el servicio público. ¿Qué ocurre? Que ahora se han inventado como que hay una crisis, que de repente ha desaparecido el dinero. Todos sabemos que el dinero no ha desaparecido, el dinero no se evapora. El dinero está en manos de los de siempre, cada vez en menos manos. Ese dinero no está corriendo, no está circulando, nadie les obliga a sacarlos. Y entonces han empezado los recortes en lo que son los servicios públicos que los ciudadanos deberíamos de recibir. Ante esta situación, pues la verdad es que hemos visto cómo, en este caso el ayuntamiento, ha empezado con unos recortes bestiales hacia estos servicios públicos. Yo en el caso concreto de Tuzza, el recorte ha llegado a tal extremo que ha supuesto que en estos momentos llevemos 17 meses negociando un convenio que la empresa no se atreve a ni a firmar ni a negociar porque está pendiente de una negociación con el ayuntamiento para ver cómo queda su nuevo convenio, puesto que en el año 2012 le va a finalizar. Hasta ahora no sabía con quién negociar, puesto que iba a haber unas elecciones municipales. Ahora hay unas elecciones municipales y en función del equipo de gobierno que haya, porque hay un cóctel molotov y que veremos a ver en qué queda todo esto, en función de eso, pues veremos si se sigue con la política de recortes presupuestarios que ya había iniciado el PSOE y que todos, de una manera u otra, vamos a sufrir esas consecuencias si desde la ciudadanía no somos capaces de movilizarnos para reivindicar nuestro derecho, es decir, nuestros derechos a tener servicios públicos de calidad, que para eso pagamos impuestos. Y nosotros entendemos que el primer paso y sobre todo fundamental es que los servicios públicos tienen que estar bajo la Administración, es decir, bajo el control de la Administración, no dejarlo en manos privadas. Porque el que quiera tener un servicio privado, pues que se lo contrate él a su manera. Nosotros entendemos que si estamos pagando, y vuelvo a repetir lo que quede muy claro, estamos pagando los impuestos que van a parar al ayuntamiento, ese dinero tiene que repercutir solidariamente entre los ciudadanos. Sea servicio público de transporte, sea en educación, sea a nivel sanitario, son temas que para nosotros eso es muy importante, pero estamos viendo que cada vez hay un déficit importante en esa calidad y eso es lo que nosotros queremos combatir de esta plataforma. Y obviamente esto no es un tema que solo lo tengamos que hacer los trabajadores que pertenecemos a estas subcontratas. Este es un tema que nos afecta a todos los ciudadanos porque todos somos los que, de alguna forma, percibimos esa calidad, buena o mala, en este caso, a nuestro entender, ha bajado mucho, es mala, percibimos esa mala calidad del servicio debido a que hay unas empresas privadas que los ciudadanos les importamos tres pepinos, que lo que pretenden es enriquecerse cuanto antes mejor. Y esa es la pelea que, a nuestro entender, tenemos que compartir todos y todas. Además de ello, y ya desde el punto de vista del transporte, vemos cómo se saltan hasta su propia legalidad, la incumplen solo con el único fin de enriquecerse más y más. Por ejemplo, TUDSA, creo que es un tema importante a tener, es una empresa privada, pertenece a una multinacional de capital riesgo, es inglesa, a lo largo de su historia pues ha ido pasando de mano en mano, en realidad municipal no ha sido nunca. Aquí en principio era una familia de aquí, la familia Los Escoriaza, que tenían los famosos tranvías. ¿Qué cosas, no? Se quitaron los tranvías porque era un estorbo para la ciudad y ahora acaban de poner otro tranvía porque dicen que es lo mejor para la ciudad. Pero bueno, eso cada uno hará su propio análisis de esta situación, porque la pasta hay que moverla de una forma u otra. Bueno, TUDSA es una empresa privada que el año pasado tuvo unos beneficios netos de 9 millones de euros. En los tiempos que estamos, una empresa tuvo 9 millones de euros netos. El ayuntamiento tiene un déficit del servicio público, en estos momentos creo que son de unos 30 millones de euros. Vemos como cada año esta empresa privada va ganando cada vez más dinero, con una mayor explotación hacia los trabajadores, y la calidad del servicio, bueno, pues qué deciros, ¿no? Todos los estamos sufriendo. Nosotros con nuestras condiciones de trabajo, también como usuarios vemos cómo va el servicio y vemos cómo vamos en picado hacia abajo en calidad de servicio. Además de ello, ¿qué hace TUDSA? Para ganar más dinero, intenta contratar la menor cantidad de gente posible. En el año 2010 no se ha contratado absolutamente a nadie, salvo a los que se han jubilado, y sin embargo se hicieron 113.000 horas extraordinarias. Una empresa pública, que sus ingresos son públicos, es decir, del dinero que todos pagamos, de nuestros impuestos, y se hicieron 113.000 horas extraordinarias. Eso es una auténtica aberración. Nosotros pusimos las correspondientes denuncias y la multa pues son 500.000 pesetas. Por 500.000 pesetas, pues ya las empresas apartan ya, dice, bueno, 500.000 para pagar esa multa y a seguir haciendo horas extras. Eso supondría más de 50 nuevos puestos de trabajo. Y ya que os estoy diciendo aquí un poco cómo está esa situación, también estamos con el convenio, ya he dicho 17 meses sin firmarlo, negociando. El lunes vamos a empezar otra vez otra tanda de paros, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana y desde las 8 y media de la noche hasta las 10 y media. También os informamos de eso y os planteamos nuestra solidaridad en mejorar, ya no solo por el convenio, porque esa lucha no solo es de los trabajadores de TUDSA, es de todos nosotros, y agradecemos el encuentro que tuvimos aquí cuando la manifestación, que fue bastante emotivo, ahí lo tenemos grabados cuando todos ahí nos aplaudíamos de unos a otros, creo que fue muy importante y es como tienen que ir los movimientos, tenemos que ser solidarios unos con otros, pero sobre todo yo creo que, y os animo a los aquí presentes, a que se debata, lo analicéis, pero sí que, y con eso contaríais también con nuestro apoyo, sería conveniente irnos todos y todas a las puertas de TUDSA, a todos los parados y paradas, a decirle que vale de hacer horas extraordinarias, que queremos trabajo para todos y que desde el ayuntamiento se le frene a esa salvajada de cientos de miles de horas extraordinarias que a lo largo de estos años se han estado haciendo en TUDSA. Ya os digo, el año pasado 113.000 horas extraordinarias. Eso es una aberración. Entonces, de alguna manera, por no extenderme mucho, porque somos bastantes compañeros, luego si hay debate pues aclararemos más la situación, de alguna manera, por resumiros, lo que pretendemos desde esta plataforma es que, salvando todas las diferencias sindicales, todas las diferencias ideológicas y todas las diferencias que puedan surgirnos como seres humanos, tenemos un objetivo común. Como ciudadanos, tenemos derecho a unos servicios públicos de calidad, porque para eso pagamos nuestros impuestos. Y por eso hemos hecho esta plataforma que está abierta a todas las empresas y compañeros y compañeras que pertenezcan a empresas subcontratadas, que quieran luchar por la municipalización de los servicios públicos para que esté en mano de los que votamos, porque muchas veces nos tenemos que preguntar de qué sirve ir a votar para elegir un alcalde si luego quien decide es un empresario. ¿De qué sirve votar un partido, otro partido, si luego resulta que es el director gerente de TUDSA el que dice si las líneas van por aquí, si el servicio pongo más o menos coches, o bueno, o lo que hace, correr contra más mejor para hacer más kilómetros. Y lo mismo que pasa con TUDSA, pasa con las diferentes empresas. Son empresarios privados los que deciden qué calidad de servicio se da al ciudadano. Por eso, muchas veces nos tendríamos que cuestionar para qué sirven los votos cuando cada vez la administración tiene menos poder en las empresas, en este caso de servicio público. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar de explicarme bien porque es un poco complicado todo lo que quiero explicar. Yo soy Iván, trabajo en casas de juventud. Pertenezco a una empresa que se llama Prides. Es una empresa pequeña, no creo que la conozcáis casi ninguno. ¿Qué supone privatizar? Porque muchas veces habréis escuchado el debate, sobre todo en ciertos entornos, de que es mejor la privatización porque se hace una gestión mejor, porque abarata costes y patatín, patatán. Bien, pues bueno, con datos en la mano, existe una ley que es la ley de contrataciones públicas, ¿vale? Que un poco regula todo esto. Un poco para que lo entendáis, hay servicios que la administración está obligada a dar, como es, por ejemplo, el caso de la policía, ¿vale? Aunque todo se andará, algún día tendremos seguridad privada, pero bueno. Y luego hay otros servicios que se pueden sacar pues a concurso, que pueden ser externalizados, ¿de acuerdo? Pues como son el caso de limpieza de parques y jardines, autobuses, en mi caso centros de tiempo libre, ludotecas, casa de juventud, pies, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues, claro, salen empresas que van a pujar por un proyecto. ¿Qué ganan esas empresas? Pues por ley las empresas ganan un 13% del valor del proyecto que sale a concurso. Es decir, que si yo como administración saco la gestión, en mi caso de una casa de juventud, por 100.000 euros anuales, la empresa que lo gestione se va a ganar, depende también del tipo de servicio, de un 6 a un 17%. En mi caso es hasta un 13%. Es decir, por cada 100.000 euros que se externalizan, 13.000 euros aparte van hacia las empresas. Esos directos, ¿vale? Porque luego la organización dentro de cómo se gasta ese dinero es otro cantar. Es decir, una administración cuando saca un servicio a concurso, cuando ya lo ha externalizado, cuando ya se lo ha dado a una empresa, nosotros, por lo que hemos ido hablando en la plataforma todos los compañeros, la empresa automáticamente se lava las manos. En muchos casos, digo la empresa de administración, en muchos casos no hay ni un supervisor ni una persona encargada de ver cómo se está prestando ese servicio. Bien. Dentro de los 100.000 euros, por ejemplo, que den, a lo mejor 80.000 son para pagar a los trabajadores, ¿vale? Pues de esos 80.000, igual pagas a los trabajadores con 60.000. Tenemos constancia de que muchas de las empresas para las que trabajamos nosotros, partes de esas horas, las empresas las facturan como que se han hecho, no las ha hecho ningún trabajador, más dinero que se embolsa la empresa, ¿de acuerdo? Esto que sepáis que es el día a día. Otra forma de ganar dinero que tienen las empresas que están prestando servicios es sancionar a los trabajadores. Tú lo sancionas a un trabajador porque tú crees que no ha cumplido con el trabajo o que ha hecho algo mal. Nadie supervisa eso, a lo que se va a juicio ya ha pasado tiempo. Bueno, ayuntamiento ahí no mete mano, en nuestro caso, ¿vale? Pues nada, ese dinero también se lo embolsa la empresa. Eso uno entre los chanchullos que hay, ¿vale? Pero bueno, también hay servicios, bueno, por ejemplo, en el caso de parques y jardines o en el caso de centros de tiempo libre, pues sí que es un dinero, digamos, a fondo perdido que pone el ayuntamiento, ¿vale? Pero hay otro tipo de servicios donde sí que se puede ganar dinero, como es el caso de autobuses, como es el caso de Bici Zaragoza, ahora sabréis por qué, ¿vale? Donde sí que pongan, o como es el caso de parkings públicos. ¿Qué ocurre? Una empresa, el ayuntamiento dice, voy a sacar un proyecto para que haya un parking público. Y la empresa dice, las que se presentan dicen, hostia, con este dinero que nos habéis dado, nosotros no podemos hacer un parking público, señor mío, esto vale mucho dinero, el cemento, tal, cual. Y dicen, bueno, no te preocupes, vamos a hacer un convenio y lo vas a explotar durante 50 años. Toma. Esa empresa sí que tendrá que hacer una inversión inicial, pero luego va a estar durante X años, una vez haya amortizado, ganando dinero. Un dinero que, digo yo, que lo podría el ayuntamiento ganar para pagar todas las deudas que tiene pendiente. que el compañero ha comentado de 30 millones. Por reuniones que hemos tenido con partidos políticos nos han comentado que hay un agujero de unos 120 a 150 millones de euros en el Ayuntamiento de Zaragoza. Tela, si dividimos por los habitantes de Zaragoza, no sé yo a cuánto nos toca pagar, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque se están sacando servicios que a los que no hay dinero a cambio de ir desnudando el ayuntamiento, como es el caso de Bizizaragoza. Bizizaragoza, luego lo explicarán los compañeros mejor, pero ¿cómo funciona esto? El señor Belló, que en entrevistas pues llegó a decir que esto no le supone un dinero a las arcas municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, porque Bizizaragoza es un concierto que se hace con una empresa adjudicataria que es Clear Channel, ¿vale? Que da el servicio de Bici Zaragoza a cambio de la cesión de espacios publicitarios. Y tú dices, pues muy bien, oye, jodo, pues no sale gratis, de puta madre, todos en bicicleta. Todos en bicicleta. ¿Sabéis esto lo que supone? Supone que Clear Channel, que es una empresa, una de las familias accionistas de esta empresa es la familia Bush, ¿eh? Es una empresa que compite con otra empresa también muy famosa. Ahora cuando vayáis por la calle y os vais fijando la publicidad y veréis que opone Clear Channel o pone JC de Cox. Son empresas que en otros países más bananeros, con mucho respeto hacia los ciudadanos de esos países, se pelean por las concesiones de la publicidad de las ciudades a tiros, con bandas armadas. Por esos mil y pico espacios publicitarios que ha cedido el Ayuntamiento de Zaragoza a Clear Channel, Clear Channel se está sacando unos 5 a 7 millones de euros anuales. Imaginaros este tipo de cesiones de espacios publicitarios que se hace para un poco, cuando un servicio de primeras no es rentable, para que alguna empresa lo haga y tenga algún interés. Imaginaros el dinero que se mueve en Zaragoza solo en publicidad. Estamos hablando de muchísimo dinero. Las bicicletas de Expo Zaragoza pues eran buenas el primer mes, ¿no? Y luego ya las cambiaron. Bueno, luego contará la compañera de qué va el tema. En nuestro caso, yo también quiero decir aquí qué ocurre con estos agujeros del Ayuntamiento de Zaragoza. Tampoco quiero hacer una lanza en favor de las empresas, pero sí que es cierto que hay empresas que son pequeñas, que es gente que se monta su empresa y sale a concursar, lo gana y bien. Hay empresas que tienen 7, 8, 9, 10 meses de retraso en los cobros del Ayuntamiento. ¿Qué supone esto? Que muchas de esas empresas están cerrando. Muchas de esas empresas son empresas pequeñas de gente de aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como esas empresas tienen que cerrar y dejar de dar servicio, llegan empresas como Clecer, que es de un tal Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y asume el servicio y nosotros le pagamos las zapatillas a Cristiano Ronaldo. Esa es una cosa que es así, ¿vale? Para cuando a veces gastamos servicios, pues que digamos, hostia. Y bueno, en nuestro caso, en el caso del mundo de lo social, del ocio, pues a nosotros, ¿qué nos están haciendo? A nosotros nos están, digamos, reduciendo, quitando categorías profesionales para poder abaratar el servicio. Han salido pliegos que si antes estaban 3 educadores en un centro, pues ahora solo hay 1 y el resto monitores, que no es por hablar en contra de ningún monitor, porque al final y al cabo la experiencia es lo que te da la calidad en el trabajo. Pero esto supone que esas personas van a cobrar menos, las plantillas van a ser más inestables y el servicio va a ser peor tarde o temprano. No sé si pensáis lo mismo vosotros, porque, ¿vale? Entonces, bueno, yo simplemente quería decir esto y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, yo también trabajo en lo social y quería un poco complementar la intervención de mi compañero comentando un poco que las características de nuestro sector, las características de los profesionales que trabajamos en el sector, yo pienso, bueno, y a lo largo de la experiencia de todos los años que llevo trabajando en esto, que son más de 10, nuestras características vienen un poco también determinando nuestros conflictos laborales, ya sea con nuestras empresas como con los ayuntamientos o las instituciones, ¿no? Somos un sector bastante desunido, somos muy poco corporativistas, esto quizás influya la cantidad de categorías profesionales que incluye nuestro sector, desde, como ha comentado nuestro compañero, desde monitores, educadores sociales, animadores socioculturales, pedagogos, orientadores, ahí hay un abanico de profesionales que hace que estemos muy poco unidos. También, aunque parezca mentira, porque somos gente que cuando te dedicas a lo social se supone que tenemos que ser de una pasta especial y que no nos importe sentarnos a solucionar nuestros conflictos y demás, y no es así, somos un sector muy, muy poco unido, ¿no? También somos un sector que nos cuesta mucho movilizarnos, es muy vocacional y juega mucho con gente que empieza con mucha ilusión y con un poco la idea, el mito que hay cuando te empiezas a trabajar en esto, que bastante agradecido tienes que estar de dedicarte a trabajar con chavales o con lo que te gusta y que no pretendas comprarte un piso, un coche o llevar una vida con un salario normal trabajando en esto, ¿no? Es algo con lo que muchos profesionales llevamos luchando y dándonos cabezazos de toda la gente que piensa un poco eso, ¿no? Que bastante agradecido estoy y no me importa cobrar 900 euros al mes por 40 horas semanales, ¿no? Con esto juegan las empresas, con esto juegan las instituciones. También las características de las empresas que gestionan los servicios públicos relacionados con lo social también son peculiares, porque tenemos también un gran abanico muy amplio de gestoras. Hay grandísimas empresas, empresas no tan grandes, fundaciones, asociaciones, gente que hace su propia empresa o cooperativa para gestionar un servicio, y esto pues también es muy, muy difícil también unirse para juntarse y hablar de nuestros problemas, ¿no? Las fundaciones y las asociaciones también juegan mucho con lo que he comentado antes, ¿no? El tema de esto es una forma de vida, esto no es un trabajo, ¿no? Tienes que ser parte de esta fundación y tienes que hacer tus horas, y aparte de las horas que hagas en tu puesto de trabajo, nosotros tenemos estos proyectos adelante y con la voluntad del trabajador queremos sacar adelante, porque nosotros queremos en otro mundo y en otra historia, ¿no? Y vamos, lo que nosotros reivindicamos desde hace un tiempo es el tema de la profesionalización. Nosotros somos una categoría profesional, queremos cobrar como tal y tener un salario digno a nuestra formación y sobre todo a nuestra responsabilidad. Porque no olvidemos que quien no trabaja con niños de 3 años trabaja con adolescentes o con personas conflictivas o con adultos o con gente que está privada de libertad o con gente que es una responsabilidad pues muy grande y está muy, muy mal pagada. Y igual la última característica y la más chunga es el tema del cachondeo mundial que hay con el tema de los convenios, de lo social. Esto ya es tremendo. A lo largo de este tiempo, al menos desde que yo llevo trabajando en lo social, hemos pasado por diferentes fases con el tema de los convenios. La primera fase fue, me salvo el culo como puedo, que fue que casi cada pequeña parcela de lo social firmaba su convenio con su pequeña empresa para al menos conseguir la subrogación. ¿Sabéis lo que es la subrogación? Que independientemente de quién gane la gestión cuando sale a concurso, tu puesto de trabajo sea tu puesto de trabajo y no te despidan y no contraten a otra persona. Entonces, para que os hagáis una idea, proyectos que llevan 25 años funcionando, desde hace solo 10 tienen subrogación. Y siempre que había concurso, pues estabas preocupado de que si la empresa que ganaba te iba a contratar o no, o tenía su propia gente, o concursaban con una batería de profesionales que te echaban a la calle, ¿no? Entonces pasamos por la época de los convenios de sector, convenios muy, muy específicos, como el convenio de casas de juventud, el convenio de PIES, simplemente que eran convenios basura total, porque nuestra obsesión era simplemente conseguir la subrogación y nos olvidamos de tablas salariales, nos olvidamos de días de asuntos propios, nos olvidamos del 100% de tu salario cuando pillas una baja o de derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no? Y bajo estos convenios estuvimos muchísimo tiempo. Luego llegó el famoso convenio de intervención social marco estatal, que mejoraba en mucho la calidad del trabajo y las categorías profesionales, las estipulaba así bastante bien, pero este convenio se impugnó. Y después de que hubo una temporada que algunas empresas lo asumieron como propio y nos aplicaban las mejoras laborales, un juez dictaminó que no era de obligado cumplimiento. Entonces, cada empresa puede... Hay un cachondeo ahí porque hay empresas que en el mismo trabajo están cumpliendo este convenio, otros que están cumpliendo un convenio anterior que se podría haber impugnado por retroactividad porque ya no lo utiliza nadie, otras que están sin convenio con estatuto de trabajadores porque no hay nada de obligado cumplimiento, ¿no? Y actualmente ha vuelto a salir otro convenio que bueno, igual os explica mejor mi compañero, y en eso estamos, ¿no? Y simplemente, pues eso, mi intervención era un poco pues para profundizar un poco así a grandes rasgos de lo chungo que lo tenemos y de en qué condiciones estamos la gente de lo social. Vale. Buenas tardes otra vez. Yo voy a cerrar ya el bloque de lo que sería intervención social. Voy a ser muy breve, muy, muy rápido. Yo creo que os quiero hablar, les quiero hablar a ustedes como ayuntamiento, porque ustedes, aunque no lo dice nadie, ustedes son ayuntamiento y nosotros también somos ayuntamiento, porque ayuntamiento, entre otras cosas, es los que pagamos, los que deberíamos decidir. Y sin embargo, lo que tenemos detrás y la gente que trabaja, se supone, ahí atrás, no nos deja ser ayuntamiento, no nos deja decidir. Nos deja votar cada 4 años, eso sí. Y durante su campaña nos tienen mucho en cuenta, pero luego sabemos que no. Y la situación de la gente que trabajamos en lo social es muy preocupante, es muy, muy preocupante. Tan preocupante que está siendo un sector totalmente machacado, precarizado, y que hace que la gente no se quede en ese sector. Y quiero un poco resumirles en qué consiste ese sector, porque ustedes son abuelas, son abuelos, tienen nietos. Ustedes también son padres, tienen hijos, ustedes también son estudiantes, que puede ser que les interese trabajar en lo social. Bueno, pues que sepan que la situación es denigrante, a más no poder. Ustedes cuando dejen a su hijo en un centro de tiempo libre o cuando su hijo adolescente esté en una casa de juventud, tienen que contar que están siendo tratados con profesionales como la copa a un pino, pero que en ningún caso están siendo respaldados por los políticos ni los técnicos municipales. Este sector ahora mismo se está salvando por la profesionalidad de gente que no está siendo respaldada ni en lo económico ni en ningún tipo de condición laboral, ¿vale? Eso es muy importante que ustedes lo sepan y que sepan que obviamente, como decía Javier de Tutsa, la situación de ese servicio al precarizarse pues cada vez está siendo peor, a pesar de que tenemos muy buenos profesionales y muy buenas profesionales. Entonces, ahora mismo la situación es que desde Madrid los sindicatos mayoritarios nos mandan un convenio en el que no hemos podido opinar absolutamente nada, donde las tablas salariales y la situación laboral es mucho peor que lo que puede ser el convenio de oficinas y despachos. Y estamos hablando de educadoras, de educadores que se han tenido que formar, que se están formando día a día, porque la educación social requiere una formación constante, y están consiguiendo que esa gente deje la educación social y se vaya a otro sector. Entonces, creo que nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad, primero, de denunciar públicamente a la gente que está detrás de nosotros, que es el ayuntamiento. Tenemos la responsabilidad de exigir la municipalización de los servicios. Y creo que tenemos la responsabilidad también de alguna manera, darles un abrazo simbólico a todas las compañeras y compañeros que se dedican en lo social y no están siendo apoyadas. Gracias. Nada, bueno, yo me ha pillado un poco de sorpresa, ¿no? Y tal. Pero bueno, también soy trabajador de Casa de Juventud, he trabajado para distintas entidades y os voy a contar un poco mi caso con la empresa Cofisa, ¿no? Cofisa lleva 4 casas de juventud, Movera, Montañana, San Juan de Mozarrifar y Peñaflor. Ahora solo lleva 2, Montañana y Movera. Bueno, esta gente, por ejemplo, cogía dinero de la concesión que tenía, ofertaba viajes a París que nunca llegaban a los usuarios. Ese dinero, que es de todos y todas, iba a su bolsillo, ¿vale? Yo estaba trabajando en las 4 casas de juventud. Eso está reconocido en el convenio como la figura del correturnos. Eran 150 euros al mes que yo no veía, pero el ayuntamiento les pagaba ese dinero a su bolsillo, ¿vale? Yo, después de ver estas y muchas cosas, materiales que se compraban, que en ningún momento estaban fiscalizados, en ningún momento nadie observaba en el ayuntamiento. Bueno, yo, después de ver todos estos desmanes, fui a hablar con los técnicos de juventud. Bueno, al día siguiente lo que recibí fue una llamada de mis jefes diciendo que a ver qué iba diciendo yo por ahí, que me estaban jugando el puesto. Bueno, cuando les amenacé con ir a un sindicato a denunciar, lo que me encontré es que el sindicato UGT les había redactado mi carta de despido, ¿vale? Bueno, para que veáis cómo funcionan las cosas, tanto en sindicatos como las concesionarias, como en el ayuntamiento, ¿no? Caso práctico en primera persona, ¿no? Bueno, pues yo me fui a la calle, no pude cobrar la parte de correturnos, las nóminas estaban también denunciadas porque también pensaba, también sabemos que nos están robando dinero de ahí, y todo esto eran dos pelagatos, o sea, ni siquiera eran mega empresas que son las que están cogiendo todo. O sea, y todo por la desidia de los trabajadores del ayuntamiento que no quisieron meter mano y que cuando supieron de lo que había, la represión fue de cara a los trabajadores. En ningún momento a la empresa se le dijo nada ni que cambiara ningún tipo de actitud. Otro ejemplo para que veáis cómo funciona es que yo cuando tuve conflictos dentro de las casas de juventud, a mí lo que me dijeron es que llamara a la policía. No me dieron ningún tipo de apoyo ni de soporte educativo, que es mi labor. No, que llamara directamente a la policía. Si un chaval entraba fumando en la casa de juventud o había una pelea, que llamara a la policía. Educación, cero. A esta gente les interesa única y exclusivamente coger el dinero de todas y todos, metérselo en el bolsillo y que la calidad de la educación en estos servicios les da absolutamente lo mismo. Un apunte más y ya paso a mis compañeros que no son de lo social, que ahora mismo hay trabajadores de lo social que están sin cobrar desde hace 3 meses por la deuda que ha generado el ayuntamiento a las empresas concesionarias de los servicios. Hablo de compañeros PIES, de CTLs y, bueno, y los trabajadores del Consejo de la Juventud de Zaragoza, que también están sin cobrar desde hace 2 meses. Han convocado una jornada de huelga para el día 10 y no sé si 9 y 10 de junio. Y bueno, me atrevo a invitaros en su nombre a una rueda de prensa que van a hacer en la puerta del Palacio de los Morlanes, que es donde está el Servicio de Juventud, el lunes 6 de junio a las 5 de la tarde. Por si queréis, pues, apoyarles un poco en la línea de la intervención de Josan, de darle un abrazo a esos trabajadores que encima están cumpliendo sus horarios y trabajando sin cobrar desde hace un tiempo. Siguiendo con la bici, como bien os ha contado antes un poco mi compañero, el Ayuntamiento de Zaragoza concedió a la multinacional Clear Channel el servicio de bici en esta ciudad. Gracias a este servicio, tiene más de 100 postes publicitarios por toda la ciudad, con el que saca un beneficio de unos 5 a 7 millones de euros al año. El servicio de bici no cuesta ni uno. Aparte, lo tienen totalmente descuidado. Desde que había 30 estaciones de bici, seguimos los mismos trabajadores. Somos 25 en total. El servicio va fatal. Como veis, todos los días el centro está lleno a determinadas horas y vacío a cualquier otra. Y eso les importa a un bledo. Lo único que les importa es sacar el máximo beneficio. Aparte, las condiciones en las que nos tienen a los trabajadores son bastante precarias. Nos aplican el convenio de publicidad, ya que la multinacional es de publicidad. Yo llevo una furgoneta con un remolque de 5,5 metros y reparto bicis por toda la ciudad. Me gustaría que alguien me dijera qué tiene que ver eso con la publicidad. Aparte, Clear Channel nos subcontrata a otra empresa que es la que nos lleva, la que lleva el bicing en Barcelona. Evidentemente, a base de subcontratar y subcontratar, pues los trabajadores estamos en peores condiciones. ¿Y qué podría deciros más sobre esta empresa? De ahorrarse, pues se han ahorrado. Al principio no nos hacían ni revisiones médicas, nos hacían renunciar a ellas. Los vínculos familiares. Eso ya, es que no lo sé. Y bueno, no sé qué más puedo contaros del servicio de bici que no sepáis. Creo que han repartido unos folletos que en ellos explica claramente las cuentas, están hechas y con lo que cuesta el servicio de bici actualmente en esta ciudad, se nos podía haber regalado a cada ciudadano y ciudadana una bicicleta para nuestro uso personal y hubiera salido más barato. Buenas tardes, yo soy trabajador de Parques y Jardines de la empresa FCC, soy miembro del comité de empresa. Voy a intentar ser breve, pero voy a intentar dividir un poco lo que es mi intervención en dos partes, ¿no? Una, lo que son los dos últimos años en la situación en la que estamos, desde la Expo y la ampliación de zonas verdes en la ciudad hasta la actualidad. Y luego, pues brevemente, comentaré un poco la situación actual de la última semana y el ataque frontal por parte de la dirección de la empresa, a miembros del comité y en relación a toda la empresa, ¿no? Y las movilizaciones que vamos a hacer. Pero voy a empezar un poco por el principio, ¿vale? Los dos últimos años podríamos explicar en numerosas revistas que han realizado estudios sobre la calidad y el estado de los parques en todo el estado español, la situación es la siguiente. Las zonas verdes de Zaragoza están a la cola del estado español en cuanto a calidad y a situación de mantenimiento y limpieza. Numerosas quejas, tanto en periódicos como en asociaciones de vecinos, de los propios trabajadores han venido dando durante los dos últimos años. El ayuntamiento y el concejal de Parques y Jardines del Partido Socialista, que es que lo quiero recordar porque en todo momento ha apartado la vista como si no fuera su problema, pues ante estos hechos de deterioro y precariedad en el servicio prestado, los trabajadores de Parques y Jardines entendemos que se debe sobre todo a la falta de personal, en primer lugar. Es decir, que el pliego de condiciones actual explica que el ratio de metros cuadrados de zona verde por trabajador tiene que ser de 15.000 metros cuadrados. En la actualidad estamos llevando cerca de 30.000 metros cuadrados por... ¿se me oye? Vale. Perdón. Pues eso. Estamos llevando el doble de metros cuadrados por persona. O sea, imaginaros lo que son 30.000 metros cuadrados por trabajador. Es decir, que no llegamos ni a la mitad del trabajo, ¿no? Entonces... desde la Expo hasta aquí hemos pasado de llevar de 3 millones de metros cuadrados en lo que es la contrata de FCC de Parques y Jardines de 3 millones de metros cuadrados a más de 6 millones de metros cuadrados. Y seguimos estando la misma plantilla. Se están recortando horarios de trabajo, horarios en mantenimiento. El control por parte del ayuntamiento para el cumplimiento íntegro del pliego de condiciones brilla por su ausencia. Es decir, que no se controla si se hacen los trabajos, si no se hacen, si el material que se hace, que se utiliza, etcétera. La falta de herramienta, la falta de conciencia, sobre todo en la gestión de un servicio público por parte de los que están gestionando la empresa, que es fundamental. Enlazando este tema un poco con lo que estaban diciendo mis compañeros y sobre todo Javier al principio, que es el debate que solemos tener en las reuniones de la plataforma de las diferentes contratas, las empresas privadas ponen a sus dirigentes para gestionar lo que son beneficios privados, pero se olvidan de que estamos hablando de servicios públicos y a la cabeza de esto debe haber gente capacitada para gestionar los servicios públicos y no solo para gestionar beneficios y más beneficios para las propias empresas a la vez que se está desmantelando todo el tejido público, ¿no? Entendiendo que entre todos, porque esto no es una cosa solo de los trabajadores y de las trabajadoras, sino de los ciudadanos, de las asociaciones de vecinos, de todos los colectivos, debemos decir basta ya al desmantelamiento de todo el tejido público que están haciendo. Debemos de defender los servicios públicos y sobre todo unos servicios públicos de calidad y gestionados directamente. En base a esto, pues los trabajadores de Parques y Jardines durante estos dos años pues hemos estado haciendo propuestas de bajar el ratio de personal a 10.000 metros, hablar de desarrollo sostenible, de la introducción de vehículos y herramientas, de vehículos eléctricos, combustibles ecológicos, de intentar crear un plan para erradicar el uso de productos fitosanitarios que se están utilizando en los parques, cuando los parques están llenos de niños y de niñas, de gente mayor, estamos echando productos fitosanitarios a las hierbas cuando lo podíamos quitar con otras formas ecológicas, incluso con azadas, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco de cosas, formación de nuevas tecnologías y sobre todo estamos pidiendo la municipalización del servicio ahora que se ha acabado la contrata, ¿no? Que los beneficios que ahora van a manos privadas, es decir, a la empresa, que en el fondo son cuatro empresas, las grandes cuatro multinacionales que se están llevando todo el dinero de los ayuntamientos y de las administraciones, se lo están llevando entre cuatro o cinco empresas, ¿vale? que sea el propio ayuntamiento que gestione directamente lo que son los servicios públicos y en este caso que me toca, pues la gestión del mantenimiento de zonas verdes, ¿no? Donde el dinero que ahora van a esas empresas repercuta en puestos de trabajo, en mejorar la calidad y el servicio que presta, ¿no? Pues el trabajo que se está haciendo durante estos años, pues va encaminado hacia ahí. Y ahora, pues antes de terminar, porque no me quiero enrollar más, voy a explicar un poco la situación actual de la última semana. La dirección de la empresa, a mí personalmente, como presidente del comité de empresa, me ha abierto un expediente contradictorio que puede suponer el despido. Porque no le gusta la acción sindical, la acción social que estamos haciendo, con quiénes estamos hablando y cuál es nuestra forma de trabajar. Entendiendo que esto es un ataque directo a la plantilla, porque esto no va a mi persona como tal, sino a todos y cada una de mis compañeros y compañeras, ayer hubo una asamblea general de todos los trabajadores de Parques y Jardines y se han decidido las siguientes movilizaciones, ¿vale? Os lo comento y os animo a que participéis, ya que difundáis por todos los sitios, por todos los barrios, por donde podáis, y exijáis al ayuntamiento que respete los derechos de los trabajadores y que estudie la posibilidad de gestionar directamente el servicio. Pues se ha decidido lo siguiente. El lunes a las 6 de la tarde, como primera movilización, vamos a hacer una concentración en la Plaza de España y si no quitan el expediente, la Asamblea ha decidido hacer una huelga indefinida y no va a aceptar ningún tipo de sanción a ningún miembro del comité de empresa. Entonces, os animamos a que difundáis el tema y a que en primer lugar, el lunes, acudáis a la Plaza España en apoyo y en solidaridad con los compañeros de Parques y Jardines y hagamos, entre todos y entre todas, que el ayuntamiento se conciencie de una vez de que debe de gestionar directamente los servicios públicos. Y bueno, voy a pasar al siguiente compañero, ¿vale? A las 6. Buenas tardes, me llamo Carlos y yo pertenezco a FCC Limpieza Pública de Zaragoza. Es la misma empresa que la de Parques y Jardines, ¿vale? Son diferentes empresas pero el mismo grupo, o sea, FCC. Bueno, pues siguiendo con la denuncia de la política sindical de la empresa de mi compañero, o sea, quiero denunciar desde aquí, soy trabajador de fin de semana. Entonces, en el último convenio que firmó la empresa hay una cláusula, el artículo 14, que dice que la empresa durante 2010 creará una bolsa de trabajo compuesta por trabajadores de fin de semana y de gente que trabaja en vacaciones y tal, para que paulatinamente vayan accediendo a trabajos a tiempo completo, ¿no? Bien, como en abril aún no se había creado esa bolsa de trabajo, o sea, un compañero y yo creamos una asociación sindical, no voy a decir de qué sindicato porque no estamos aquí como sindicato, y al mismo tiempo pedíamos que se cumpliera esa cláusula del convenio. Bien, ¿cuál fue la respuesta de la empresa? El despido. O sea, que imaginaros que el ayuntamiento está concediendo la contrata a una empresa, además la contrata que le está concediendo ininterrumpidamente desde el año 40 a una empresa que no respeta, o sea, que no respeta derechos fundamentales de los trabajadores, como es la actividad sindical. Y con esto acabo, no voy a decir nada más, porque todo lo demás creo que ya está dicho, ¿vale? Bueno, ¿sí? No. A ver, que os hemos explicado un poco cuál es el proyecto y lo que estamos trabajando dentro de la plataforma, pero nos gustaría que, si es posible, se abriese debate, porque nosotros estamos abiertos a todo tipo de sugerencias y de aportaciones de los ciudadanos que, de alguna manera, estamos sufriendo las consecuencias de los recortes y de las privatizaciones que se están dando en los servicios públicos. Estamos aquí empresas, hemos hablado del transporte, de educación, de limpieza, pero también hay otras empresas como Sanidad, que también está en ese camino, como puede ser también la de la ayuda a domicilio, como está también la Casa Amparo, que ya una de las plantas está privatizada, el 010, es decir, estamos viendo cómo lo que son servicios, fíjate qué palabra le usan, ¿no? Nos llaman servicios esenciales, sobre todo cuando queremos movilizarnos y nos ponen unos servicios mínimos porque los ciudadanos tienen derecho, aunque los trabajadores hagamos paros o huelgas, los ciudadanos tienen derecho a ese servicio, pero sin embargo no garantiza que la calidad de ese servicio sea la que el ciudadano se merece, que para eso es lo que pagamos. Entonces nos gustaría, si es posible, pues abrir debate, a que hagáis preguntas, aportaciones, que nosotros tomamos nota, porque yo creo que la lucha por la municipalización de los servicios públicos es un trabajo de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, al igual de que los trabajadores que estamos en ese sector, porque ya he dicho al principio, somos también trabajadores y también somos usuarios de estos servicios, ¿no? Entonces, abrimos. ¿Ya está? Vale, tenemos ya micro inalámbrico. Por favor, pedir turno de palabra. Ahí tenemos a una compañera. Sí. ¿Eh? Sí. Hola. Bueno, yo... ¿Se oye? ¿Se oye bien? Vale. Quería hacer una sugerencia al educador social que ha hablado de CTLs y, bueno, de educación social en general, que no recuerdo quién ha sido. Bueno, he llegado tarde y no he escuchado bien el proyecto. Desde luego estoy, sin haberme enterado, estoy de acuerdo con la municipalización de los servicios públicos. Conozco la situación que vivís los educadores de calle y los educadores de casas de juventud. La conozco de cerca. He trabajado con ellos sobre la profesionalidad de los educadores de calle. Tengo que admitir que he tenido la suerte de conocer muy buenos profesionales a los que admiro y que me dan mil lecciones, pero también he visto educadores de calle que se han ido a trabajar y se han fumado dos canutos antes de irse, que se han creído con derecho de inculcar valores en los usuarios que estaban en contra de los valores que reciben en casa por sus padres porque han cuestionado estos valores, que otras cosas. Es decir, que la profesionalidad de las personas es cuestionable, la de los que están en empresas privatizadas y la de los funcionarios públicos. Yo soy funcionaria y he trabajado en un centro de servicios sociales y cuando he venido, porque en realidad tengo la misma preocupación que vosotros y el mismo grito, cuando yo oigo que lleváis meses sin cobrar, no tengo este mismo problema, pero me uno a vuestro grito y me parece vergonzoso, pero me parece una falta de respeto tener que escuchar que si la desidia de los funcionarios es lo responsable de la situación que estáis viviendo. Porque funcionarios, como trabajadores en las empresas privatizadas, los hay de todo. Entonces, mi sugerencia es que en el proyecto que manejáis os limitéis a denunciar los hechos que son reales y no las impresiones. Y sobre todo impresiones que llevan valoraciones de personas que desconocéis. Porque es que esto está fuera de lugar. Entonces, lo que estáis haciendo muy bien, pero con cuidado y con prudencia. Vale, bueno, pues te contesto yo. Primero, un poco como educador de calle, porque yo soy, además, casualmente soy el educador de esta calle, porque soy el educador de calle del casco histórico. Estoy en horas sindicales, ¿eh? No pasa nada. Pero lo primero es agradecer a la compañera y lo primero también decirte que ojalá pudiéramos decir que somos compañeros. Es decir, ojalá pudiéramos decir que yo como educador de calle soy también funcionario y poder trabajar desde los servicios sociales mano a mano. Tienes toda la razón. Es cierto que cuando nos referimos a la desidia de los trabajadores del ayuntamiento, funcionarios, sobre todo queremos hablar de técnicos altos y la gente que directamente está favoreciendo que se incumplan los convenios y que además los pocos convenios que hay sean absolutamente machacantes para los trabajadores y las trabajadoras. Yo tomo nota, desde luego, de lo que has dicho. Creo que es una aportación muy buena. Y ya te digo, ojalá pudiéramos decir que somos verdaderamente compañeros y compañeras. Vale, yo creo que por alisones, que creo que ha sido mi intervención la que te ha soliviantado un poco. Cuando he hablado, creo que he dicho que me he quejado de la actitud de los y las técnicas de educación. No me refería a todo el funcionariado, ¿vale? O sea, si te lo he hecho entender así, lo siento, ¿vale? No estoy hablando de todos los funcionarios y tal, sino que personas concretas con nombres y apellidos, y que no son muchos, además, tienen, o sea, ante los desmanes que se han hecho, O sea, en mi caso yo conozco los de las casas de juventud directamente. Por otras fuentes conozco los de centros de tiempo libre y otros servicios exteriorizados y tal. Son, si te has sentido aludida, lo siento. Yo estaba hablando de unas personas en concreto que tenían la potestad para poder parar esto y no lo han hecho, teniendo conocimiento de la situación. No, que no me lo he tomado como algo personal, pero que sencillamente sí que me parece que, como sobran los motivos reales y efectivos, nos podemos permitir la prudencia. Solo eso. Bueno, cambiando de tema. A ver, yo también trabajo en una casa de juventud, soy educadora, llevo muchos años trabajando en el tema de lo social. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho mis cuatro compañeros, pero creo que voy a matizar también una de las consecuencias de la privatización que creo que se ha dejado un poco, que no se ha dicho, ¿vale? Que es las desigualdades y las injusticias que se están cometiendo, primero, entre compañeros, porque ejerciendo el mismo trabajo, pertenecemos a empresas diferentes, tenemos convenios diferentes, contratos diferentes, cobramos cosas diferentes. Vale, ahí nos podemos quejar nosotros como trabajadores, pero también todos los ciudadanos os podéis quejar porque también se están cometiendo injusticias con vuestros hijos, con vuestros adolescentes, porque no se están dando los mismos servicios en los mismos centros. O sea, yo trabajo en Santa Isabel, que lo lleva una empresa que, bueno, más o menos es educativa y se está dando un servicio educativo, pero hay otras empresas que no lo están dando. Entonces ahí es donde vosotros como ciudadanos también tenéis que quejaros de que por qué un niño de Santa Isabel está teniendo un ocio más educativo que uno de Lactur, por ejemplo, o de Torreros, ¿vale? Entonces creo que es una cosa que nos afecta a todos, a nosotros como trabajadores y a vosotros como ciudadanos. Simplemente lo quería aclarar. Hola, bueno, yo también soy monitora de centros de PIE, sobre todo, y casas de juventud. Llevo 14 años en la profesión, aparte de ser actriz, y nada, decir que ellos están muy mal, pero que yo, en la empresa con la que trabajo ahora, que no sé si decir su nombre o no, me obligan a que no me den de alta en la Seguridad Social. Es decir, no me hacen un contrato como monitora de teatro. Me obligan a que me dé de alta mediante otra asociación cultural. Si vosotros no cobráis, que a mí no me pueda dar de alta en la época en la que vivimos una gestora cultural, es penoso, penoso. Contestando a Rebeca, simplemente matizar que eso es una política del ayuntamiento, es una política de juventud. A las empresas gestoras de los monitores no nos permiten contratar directamente a los trabajadores. O sea, es una política clara del Ayuntamiento de Servicio de Juventud. Yo voy a seguir también con el tema de centros de tiempo libre y demás, porque también trabajo en un centro de tiempo libre, y luego lanzaré una pregunta para cambiar de tema al compañero de Tucha. Yo también trabajo en un centro de tiempo libre, y una de las cosas que habéis comentado es bastante relevante que sepa todo el mundo, es que los centros de tiempo libre, casas de juventud y demás, son sitios de educación no formal. Están ahí para educar a los chavales y chavalas, no son simplemente sitios de guardería donde va un niño a jugar y ya está. Nosotros como educadores lo intentamos hacer todos los días, las empresas y el ayuntamiento se llenan la boca diciendo que son centros de educación, pititín, patatán, pero lo cierto es que cada vez son menos centros de educación o es mucho más difícil que lo sean porque pues, el ayuntamiento está haciendo lo que está haciendo. Para que os hagáis una idea, los proyectos en CTLs, en centros de tiempo libre, o sea, las adjudicaciones nuevas que han sido hace nada, los concursos para la adjudicación, me parece que, no sé si me equivoco, me lo decís, pero es más o menos así, el 60% de la puntuación de esas adjudicaciones la da la oferta económica que hace la empresa y el 40% lo hace el proyecto educativo. O sea, que el proyecto educativo, pues sí, se les llena la boca con todo el proyecto educativo, pero ¿quién se lleva la subcontrata de la empresa? El que menos dinero da. Y eso es así. O sea, yo trabajo para una empresa que se llama Trazgo Servicios Sociales. No es ni mejor que las demás. Se ha llevado un montón de cosas en esta adjudicación y es porque es el que menos dinero ha ofrecido. O sea, se pueden decir todo el proyecto que quieran educativo, pero al final se llevan quien menos dinero da. Y después, el caso personal. En principio nosotros tenemos unas horas de intervención directa con los chicos y chicas y unas horas de preparación. Yo, por ejemplo, entré hace 3 años a trabajar, tres años y me contrataron con 32 horas semanales para, pues bueno, 32 horas semanales. Todas mis compañeras estaban a 36. En mi empresa ya nadie más fue contratado a 36 horas semanales, todos a 32. Yo me fui por historias a una beca al extranjero. Cuando volví, tuve la suerte que me volvieron a contratar. Ya no me contrataron por 32, me contrataron por 26. Y ahora, con las nuevas condiciones y los nuevos pliegos, a mis compañeras la oferta que le han hecho es por 26. O sea, todas esas horas que pasa son horas de preparación para hacer proyectos educativos de verdad buenos para los chavales y chavalas que no están haciéndose. O sea, nos tenemos que dar de pues hacer lo que podemos para conseguir hacer actividades lo mejor que podamos. Y por supuesto, si tengo yo con mi contrato que hacer horas de más, tengo que hacer horas de más, me las pagan, no a horas extra, y por supuesto no cotizan ni nada. O sea que es un proyecto educativo el que y así lo venden, pero en realidad lo están consiguiendo que al final no lo vaya a ser. Y es muy importante porque no son guarderías ni centros para que estén los chicos y chicas a jugar al parchís. No es eso, o intentamos que no sea eso, y el ayuntamiento lo está intentando conseguir. Y es así. Yo te quería, antes de que entraras después, con lo de Tutsa, decir, ¿vas a entrar ya con lo de Tutsa? A ver, cuando se presenta un concurso, el tema de que una empresa compita con un precio menor que otra no es del servicio en sí, es del beneficio, ¿vale? O sea, el servicio en teoría no se tiene que ver perjudicado, porque si el ayuntamiento ha sacado 100.000 euros para ese servicio, la empresa no puede prestarlo por menos de 100.000 euros. Otra cosa es que de los 13.000 que ganaría, pues cobre 7.000, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que algunas empresas son muy cucas, presentan 7.000 y luego reducen jornadas laborales y de ahí sacan las perricas. Eso sí que ocurre, ¿vale? Pero yo lo que quería decir es que lo más gordo es que con las nuevas condiciones que se están sacando, la mayoría de los trabajadores se están plegando a estas nuevas condiciones. Están cediendo ante las presiones de la empresa que le está haciendo el trabajo sucio al ayuntamiento porque la gente tiene miedo de perder su empleo. Porque tiene que pagar sus cosas. Pero yo me pregunto, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a tragar? ¿Qué prefiero, quedarme en el paro o seguir tragando mierda? Pues yo prefiero luchar hasta el final. Y espero que la gente haga eso en sus empresas. Porque si no, no vamos a lograr nada. Y la pregunta era, porque el otro día se decidió aquí en asamblea, como apoyo a Tutsa, el hacer una... Bueno, el no pagar el autobús. O sea, el no pagar el autobús y si hacíamos alguna acción para... Bueno, un transporte para hacer alguna acción, no pagar el autobús. Todo el mundo muy de acuerdo, sí, en apoyo a los trabajadores de Tutsa, pero luego dijimos, hostia, ¿y los trabajadores de Tutsa qué piensan de esto? Lo hemos decidido como solidaridad, pero luego igual estamos perjudicando más que ayudando. Bueno, pues el tema de Tutsa es un tema que el no pagar el billete, pues a Tutsa no le afecta para nada. Tutsa es una empresa que su fuente de ingresos es por kilómetros realizados, lleve gente o no lleve gente. Por eso muchas veces cuando veis autobuses por ahí que van de vacío, de un sitio a otro, sin coger gente, bueno, pues Tutsa está cobrando por ello, porque la recaudación se supone que va a parar al ayuntamiento. Yo creo que el tema de Tutsa, la solidaridad, es importante y vuelvo a repetir que es una lucha de todos porque es la calidad de un servicio esencial para la gente menos pudiente, que además contribuye a facilitar la movilidad de esta ciudad y hace falta un servicio fiable. Desde luego, movilizaciones me parece estupenda, el no pagar el billete es estupendo, económicamente a Tutsa no lo va a afectar, sí que le va a afectar al ayuntamiento. Y yo creo que es a quien tiene que ir dirigido las movilizaciones. Desgraciadamente, vuelvo a repetir, el servicio público está en manos privadas, los políticos prometen pero luego no hacen, porque en estos momentos, al igual que FCC, Tutsa está haciendo de banco del ayuntamiento. O sea, esa deuda que tiene el ayuntamiento, tanto con FCC como con Tutsa, son deudas que estas empresas las asumen porque tienen dinero para asumirlos, hacen de bancos, gestionan la mala gestión del ayuntamiento y luego, obviamente, cobran sus intereses, sus prebendas. Es decir, a FCC se le va a acabar la concesión, pero seguro que se la van a volver a dar. A Tutsa en el 2012 se le acaba la concesión, seguramente se lo va a dar. Y, bueno, prueba de ello es que el tranvía lo gestiona también Tutsa. Es decir, el monopolio de la movilidad en Zaragoza la tiene una empresa privada, que además está en manos inglesas, que igual no saben ni dónde está Zaragoza. Les importa un pepino los ciudadanos, pero en este aspecto esa movilización me parece correcta, como todo tipo de movilizaciones hacia la municipalización, tanto de las empresas que estamos aquí hablando, y también porque de alguna manera creo que tenemos que pelear por ir cambiando el modelo social que hay. O sea, si se está privatizando es porque hay un modelo social concreto, modelo capitalista, donde se quiere privatizar todo. El que tenga dinero podrá usar el servicio público, el que no tenga dinero pues tendrá que irse a Cáritas o a la Beneficencia, y es un tema que todos nos tenemos que ir cuestionando. Cuando planteamos municipalizar los servicios no es que queramos ser funcionarios, o sea, que es que todos parece ser que se aspira a ser funcionario, ya tengo la vida resuelta. Eso no es así, obviamente habría que mejorar mucho el tema de los funcionarios, y no quiero ofender a la compañera funcionaria, pero hay gente que, como decía un amigo mío, hay gente que era normal hasta que se hizo funcionario, pero quiero decir que hay temas que se pueden mejorar siempre si el modelo social de sociedad que tenemos, sobre todo que hay que cambiarlo, pues contribuye a prestar un buen servicio al ciudadano, ¿no? A no a echarle jeta y tal. Pero bueno, me parece la idea estupenda y nos podemos poner de acuerdo. Los compañeros, oye, no sería la primera vez, asociaciones de vecinos en su momento han subido al autobús sin pagar, han extendido pancartas, y yo creo que sería un puntico más para colaborar en municipalizar este servicio. Y también os vuelvo a animar a todos, hay que pelear también para repartir el trabajo, y en Tusa 113.000 horas extraordinarias el año pasado, es una auténtica barbaridad. En estos momentos llevamos ya cerca de 20.000 horas extraordinarias, y esto es un insulto a los 100.000 parados y paradas que hay aquí, ¿eh? Entonces, os animamos y nos ponemos de acuerdo todos a que venís y lo pelearemos juntos. Yo es una propuesta también un poquito para que la tengáis en cuenta la gente de lo social, sobre todo los compañeros y las compañeras de Osmesaches, que llevan un tiempo sin cobrar, 3 meses, los compañeros y las compañeras del Consejo de Juventud, que ahora se ponían en huelga, como habéis comentado. El ayuntamiento como administración contratista tiene una responsabilidad, según el Estatuto de los Trabajadores, el 42.2, por el cual las deudas salariales son asumibles, o sea, se puede demandar a la administración como responsable solidario. En esos casos en que son entidades pequeñas, empresas pequeñas que tienen un esfuerzo, ¿no? Que no, porque el ayuntamiento no está pagando las facturas que debe, no paga a los trabajadores, pues que el trabajador, para no perjudicar a su pequeña entidad, por si tiene miedo de que si me enfrento a mi empresa me puede despedir, pues una cosa a tener en cuenta es que podemos, mediante una acción administrativa, solicitarlo, y si en un mes no nos ha contestado, el poder pedirle al juzgado de lo laboral que condene al ayuntamiento a pagarnos. Esa sería una línea. Y luego, el viernes a las 5 de la tarde, aquí también va a haber una mesa redonda sobre privatizaciones de los servicios sociales exclusivamente. Entonces, invitar a todo el mundo a participar, y a los que habéis estado ahora de ponentes, pues también, si queréis entrar alguno en la mesa redonda, exactamente lo mismo. Hay otra pregunta aquí, ¿eh? ¿Le doy? Buenas tardes. Yo voy a hablar como usuario del autobús y quiero hacerle a Javier unas preguntas, porque sucede que yo cada vez que cojo el autobús, en la mayoría de ellos, pues me siento como en un cajón con ruedas. No, el mínimo bache o el mínimo resalte lo sufre mi cuerpo. No sé si yo porque yo soy viejo y mis muelles están mal, o porque la suspensión deja mucho que desear. Entonces yo quisiera preguntarle a Javier si hay algún control sobre la vida del autobús. Es decir, si no está la empresa prolongando la vida útil del autobús y no respeta, y si el ayuntamiento controla ese mantenimiento de los autobuses, nada más. Bueno, autobuses es como ha dicho FCC. Autobuses, Tucha no tiene ningún control por parte del ayuntamiento. Tucha le indica al ayuntamiento, ha realizado tantos kilómetros, pues el ayuntamiento se los paga y punto. Nadie, no hay inspectores en estos momentos que controlen esa situación. El mantenimiento de los vehículos, pues bueno, esto es una multinacional que de capital riesgo, que quiere ganar el máximo de dinero posible y sabe que tiene el contrato hasta el 2012. Entonces, como no hay inspectores del ayuntamiento que revisen la calidad ni de limpieza ni de mantenimiento de los vehículos y tal, pues bueno, el autobús sale a la calle, nadie lo revisa, nadie le dice si está apto o no, si tiene la calidad que el usuario necesita. Y entonces, pues, sufrimos todos, los conductores, pues porque vamos efectivamente con vehículos con bajo mantenimiento. Algunos van hasta con, yo qué sé, con cinta de embalar, pues para sujetarlos para golpes, como son de plástico y tal. Algunos habrá tocado, sufrir algún incendio del vehículo en pleno prestando servicio. Eso de alguna forma demuestra la falta de calidad que hay. Pero el tema es que eso además va a ir sumado a los recortes que está habiendo ya. O sea, justo al día siguiente de pasarse de haber las votaciones municipales, ya han reformado dos líneas que les toca, les afecta al barrio Las Fuentes, Valdefierro, Las Delicias, y han quitado autobuses. Pero aquí hay un problema, que la gente, los usuarios, en la empresa les llama clientes, fíjate qué cosa, ya no son usuarios de un servicio público, sino clientes de, como si fueran al Corte Inglés, ¿no? Los usuarios, sus quejas las transmiten solo al conductor. Y las quejas hay que transmitirlas a la empresa, pero sobre todo al ayuntamiento, que es el que paga, y además con nuestro dinero. Y a mí me parece muy bien lo que ha planteado el compañero de no pagar el autobús, porque es que creo que no habría que pagar nadie, porque la calidad que nos están dando es auténticamente horrible. O sea, mal, mal, mal. Ahora no hay más que ver los autobuses de dos en dos, de tres en tres. Pero, claro, las quejas las sufrimos los que estamos en la ventanilla, en este caso los conductores, y de ahí no pasa, que únicamente es pues que se nos pone mal cuerpo, mal humor. Y muchas veces pues veréis a los conductores pues con cara de amargados, porque es verdad que se va amargado. Tenemos muy poco tiempo para realizar el recorrido, tenemos que ir deprisa. Si no cumples el recorrido en el tiempo estipulado por la empresa, te pueden sancionar. Por lo cual, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, esto es un tema, vuelvo a insistir, que no solo en el transporte, sino en todos los servicios públicos, tenemos que exigir nuestros derechos, que es un servicio público de calidad, que el servicio que nos dan a los ciudadanos son servicios públicos que no es un favor que nos haga el sistema, que es que lo estamos pagando con nuestro dinero y queremos que repercuta en todos. Entonces, efectivamente, respondiendo a la pregunta, hay muy mala calidad en el servicio. También el ayuntamiento invierte poco en asfaltar las calles, también hay muchos baches y se junta todo. Mala amortiguación, muchos baches, pues todo el mundo agarraba las barras y no quiere caer en el suelo. Así que animo y a reivindicar todos mejor calidad de servicio. Bueno, yo primero quería también lanzarle una pregunta a Javier, y a los trabajadores de TUPSA en general, pero como estás tú aquí representándoles hoy, es en relación a que ya con anterioridad, en meses anteriores, yo estaba asistiendo, y otros compañeros, a algunos encuentros de la izquierda sindical, donde también había algunos compañeros de las bases de los sindicatos mayoritarios. Y donde se empezó a hablar de que un sector importante donde la izquierda sindical estaba fuerte a nivel estatal era precisamente el transporte, ¿no? Y que por toda la situación que estábamos viviendo, ¿no? El tema de la reforma laboral, el tema del pensionazo, el tema de, la crisis en general, el paro y todo, yo creí entender hace un tiempo que había una propuesta de intentar levantar, como mínimo, en aquellos sectores donde el sindicalismo clasista o la izquierda sindical, o como lo queramos llamar, estaba más fuerte, como es, por ejemplo, el transporte, ¿no? En Zaragoza con TUPSA o en TMB con los trabajadores del transporte urbano en Barcelona, plantear o intentar levantar una huelga general a nivel estatal de los trabajadores del transporte. Y me gustaría saber un poco si eso, ¿cómo va? ¿Se está pensando? ¿Si no se está pensando? Y tal. Y luego quería decir una pequeña reflexión, ¿no? Y es que durante todos estos años es verdad que nos han ido atomizando a la clase obrera, se han ido atomizando a través de subcontratas, de empresas de trabajos temporales, etcétera, etcétera, ¿no? Y que yo, por poner un ejemplo muy significativo, ¿no?, que es el de la universidad, ¿no?, donde hay un montón de subcontratas, ¿no? Las trabajadoras de la limpieza están subcontratadas, los bares, el bar, los servicios de cafetería y todo, y lo que hacen es no solo desmejorar el servicio a los usuarios, sino que poner en mucho peores condiciones laborales a los trabajadores que trabajan en esas subcontratas y dividir a los trabajadores que son propiamente de la plantilla de la universidad o que son funcionarios con esos trabajadores, ¿no? A mí me hubiera gustado hoy que también hubiera habido, no, bueno, igual me equivoco, ¿no? Pero que también hubiera habido en la mesa un trabajador funcionario, ¿no? Para que también explicara que, para, bueno, mi opinión es que también es parte de los trabajadores funcionarios o es obligación de los trabajadores que están en las plantillas exigir, tanto como de los usuarios también, pero sobre todo los trabajadores funcionarios, exigir el pase a plantilla de todos aquellos subcontratados, ¿no? Y de todos los servicios subcontratados que hay en la universidad o que hay en el ámbito de la ciudad, ¿no? Como pueden ser los servicios de más culturales, donde están los trabajadores sociales, los compañeros de parques y jardines y todo, ¿no? Creo que es una labor de todos luchar, ¿sabes?, porque los servicios públicos se municipalicen o pasen a ser funcionarios todos los trabajadores, precisamente por eso, ¿no? Y espera, que quería decir una cosa más y se me ha olvidado. Ah, sí, y otra cosa muy importante, que vosotros estéis hoy aquí en la mesa todos juntos, creo que también tiene que ser el principio, ¿no?, de que la solidaridad de los usuarios y de todos aquellos que estamos aquí es muy importante, pero que la solidaridad obrera también es muy importante, es decir, de que cuando haya una lucha de trabajadores, el resto de los trabajadores también vayan a apoyarla, que sí que muchas veces ocurre, ¿no? Pero que empecemos a tomar más conciencia de que si los trabajadores de TUPSA se ponen a luchar y de repente los de parques y jardines, los trabajadores sociales, los de aquí y los de allí, van a apoyarles, compañeros, a la patronal de TUPSA se le caen los pantalones, ¿sabes? Y todos juntos somos muchísimo más fuertes. Así que yo creo que una de las cosas más importantes es la solidaridad entre los trabajadores y la solidaridad con los usuarios también. Y dejo ahí la pregunta de lo de la huelga general porque me interesa bastante. Bueno, a ver, empezando por el final, por la reflexión que has hecho, precisamente esta plataforma está trabajando en esa dirección. O sea, nosotros creemos que hay que cambiar el modelo sindical, hay que cambiar también el pensamiento de los trabajadores, porque la gente parece ser que se cree que solucionado el problema en su empresa ya se ha solucionado todos los problemas. Y yo creo que hay que ir cambiando de mentalidad porque, primero, que los convenios en realidad ya pues casi no sirven para nada. Sí que regulan las relaciones laborales, pero muchas veces nos centramos en las peleas en nuestras empresas por sacar un mejor convenio, más dinero. Pero si luego no peleas porque pues por otro tipo de servicios, es decir, tener una calidad de sanidad o de enseñanza para tus hijos y tal, pues de nada te sirve tener un buen convenio porque, aunque saques mucho dinero, primero porque primero Hacienda se lo va a llevar, subes de tabla, te descuentan más dinero. Segundo porque la globalidad del sistema hace que para todas las cosas haga falta dinero. Y entonces tú sí, sacas un buen convenio, dices, bueno, tengo dinero. Pero luego ves cómo la energía eléctrica ha subido el precio, la leche, el gas también, productos básicos, la leche, el pan, va todo subiendo. Y sin embargo, no luchamos contra eso, o sea, nos ponemos a hacer una movilización en defensa del convenio, sube la luz y decimos, joder, pues vale. Sube el gas, pues me cago en la leche. Sube el pan, pues tal. Es que cada faceta de hoy, cada faceta de nuestra vida, nos van sacando otra vez el dinero. O sea, no sé cómo explicar. Bueno, sí que sé cómo explicarlo. Quiero decir que tenemos que saltar de alguna forma lo que es la lucha personal de cada uno en las empresas, tenemos que sacarla a la calle en cada una de las facetas donde nos están exprimiendo. Sea subida de impuestos, sea con el agua, el gas, lo que se comenta. Efectivamente, el tema solidario es uno de los pilares básicos de esta plataforma. Somos, ya lo hemos dicho al principio, trabajadores de diferentes empresas con un objetivo común, de diferentes colectivos, diferentes sindicatos, diferentes ideologías, si quieres, pero tenemos muy claro quién es nuestro enemigo y a dónde vamos. El enemigo es quien está privatizando servicio público, el enemigo es el que está generando una sociedad que de aquí a poco tiempo el que no tenga dinero no tendrá servicio público, el que va a haber pues diferentes niveles de, ya los hay, pero cada vez va a haber mayor diferencia entre los ciudadanos, la clase media la quieren quitar, va a haber ricos y pobres, no va a haber otra cosa. Además la clase media la quieren quitar porque, por desgracia, la clase media es la más reivindicativa. Vemos a gente que está muy fastidiada, muy mal, lo vemos en las empresas, gente con contrato y está de malas maneras y dice, como estoy con contrato no me muevo, que se muevan los que están con contrato indefinido. Digo, joder, pues tú eres el que más jorobado estás, tenías que estar junto con nosotros. En la calle pasa lo mismo, el que está fastidiado del todo dice, bueno, pues ya, ¿qué voy a hacer? Digo, joder, yo creo que el lema ese de nada tengo, nada pierdo, deberíamos tenerlo todo porque muchas veces la propiedad privada es la que nos impide movilizarnos, Y quizás tenemos bastante absorbido el tarro con lo que dice la televisión. Yo creo que sería bueno, ahora que tenemos tantísimos canales de televisión, pues leer más y ver menos la televisión. Yo creo que sería importantísimo porque nos está, yo creo, afectando bastante al tarro. Luego, el tema de la huelga general, pues sí que se está barajando la posibilidad de dentro del sector del transporte hacer una huelga general. Hay muchos inconvenientes, pero la huelga general no solo tendría que ser en el sector del transporte, la huelga general tenía que ser general de todos los sectores. O sea, yo creo que no hay un sector en estos momentos que no esté afectado por el ataque que tenemos del sistema, pero no solo la clase trabajadora, los jubilados también se tienen que movilizar, que se espabilen porque ha empezado los recortes, pero va a ir a más. Los parados, pues el recorte de prestaciones va a ser más. O sea, yo creo que estudiantes, parados, paradas, trabajadores, trabajadoras, jubilados, todos tendríamos que dar el paso y no estar, dar el paso y movilizarnos ya y no estar esperando a esos burócratas que cobran del sistema, que son los que tocan el pito y dicen mañana huelga general y ponen un papel, una chincheta sin debate, huelga general para que no salgas a huelga general. Y es lo mismo que yo espero también de este movimiento, que yo también quiero opinar sobre este movimiento que tantas horas le estamos dando vueltas, que ha salido así muchas veces, no sabemos muy bien, para gente que llevamos años en estas cosas, de dónde ha salido. Nos parece la idea muy buena, pero también nos fastidiaría que esto se quedase aquí, en agua de borrajas. Hay que darle contenido, supongo que se le estará dando, no todos podemos venir aquí porque cada uno estamos también peleando en otros lugares, pero yo creo que la idea es buenísima. Yo creo que esto no se tiene que quedar en si estamos 2 días más o 4 días más. Esto tiene que ser como una mancha de aceite, se tiene que extender, pero sobre todo que nadie salga quemado de aquí, porque yo sé que, hasta mi hijo vino el otro día y le costó entender un poco esto, pero cuando le costó entenderlo, quiere decir que hay inquietudes, pero quizás no se está transmitiendo todavía muy bien qué es lo que se desea hacer desde aquí. Y eso es un trabajo que hay que seguir haciéndolo, tiene que cuajar esto, tenemos que transmitirlo los que estéis aquí, los que estamos en las empresas, los jubilados, asociaciones de vecinos, estén más o menos controladas por el ayuntamiento también, porque eso es otro tema que habría que debatir, pero esto que aquí está surgiendo es un núcleo muy importante, sobre todo no dejarse manipular, también con mucho cuidado, porque yo creo que más de uno pensaremos que más de un... algún infiltradillo habrá por aquí también, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero independientemente de eso, yo creo que este proyecto que se está lanzando aquí, sobre todo pasos, yo, en fin, mi aportación personal de años en la lucha y tal, pasos pequeños, pero que lo tenga muy claro todo el mundo, cada paso que se dé para que nadie se eche a correr, es decir, lo que se haga, que esté asumido por todos o por lo menos por la mayoría, porque si no, poco a poco se irá seleccionando el personal y al final, pues esto se puede quedar reducido a poco. Así que desde aquí también animaros a que este proyecto, este 15M, como se le denomina, pues siga tirando para adelante esta acampada y no sé si hasta qué hora tenemos que estar. Bueno, pues ya se despide también el compañero y gracias a todos por la invitación y, oye, tenemos que colaborar y ser solidarios todos y todas. Bueno, que para terminar me gustaría apuntar una reflexión y para el debate, ¿no?, que se viene reflexionando entre unos cuantos, ¿no?, que ante la situación actual de precariedad, de paro, de desmantelamiento de los servicios públicos, voy a lanzar una reflexión, ¿no?, que la clase trabajadora, y entendiendo por clase trabajadora, estudiantes, parados, inmigrantes, asalariados, autónomos, deberíamos de crear un tejido social totalmente asambleario, participativo entre todos y con respecto a la lucha de los trabajadores, un movimiento sindical totalmente diferente al actual, basado y, o sea, en primer lugar relacionado lo sindical con lo social, enfocado a un cambio de sociedad y de las estructuras del sistema actual, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos ir difundiendo y reflexionando entre todos y entre todas, y vamos a ir cambiando el modelo sindical, el modelo social, para llegue un día que consigamos cambiar la sociedad y llegar a vivir de una forma más solidaria y más justa, donde todos tengamos cabida, ¿no? Pues nada más. Nada, terminamos ya. Vamos a pasar a leer una cosa que va a leer el compañero. Yo lo que quiero ahora es agradecer a los que tengo detrás, pero no a los del ayuntamiento, sino a la gente de aquí, a la gente que está dejándose la espalda durmiendo aquí. La gente que está haciendo que sea posible que hayamos hecho una mesa redonda con delegación del gobierno, la iglesia ahí, el ayuntamiento, los poderes fácticos aquí. Esto es importante y pido un aplauso para ellos. Gracias. Hola, buenas. No, solo quería comentar desde la Comisión de Extensión al Movimiento Obrero, que viene realizando estos actos. Primero, dar las gracias a toda la gente que ha venido de las distintas empresas, y quería no solo animaros a que paséis por la pequeña carpa que hay aquí detrás para apuntaros, para sumar muchas más fuerzas. Es un sector bastante, bastante grande el tema laboral, así que encontrar más fuerzas mucho mejor, ¿no? Sobre todo porque hay muchos conflictos que hay que darle solidaridad, empezando por los que han comentado los compañeros, y en segundo lugar porque hay que empezar a extender esa mancha de aceite que se comentaba, ¿no? Entonces os quería comentar brevemente el comunicado que habíamos sacado. Para que todos lo sepáis, ¿no? El sistema capitalista nos ha abocado a una crisis que nos ha llevado al paro, a la precariedad laboral, a la exclusión social, a recorte de derechos, a miles de desahucios. Crisis a la que nos ha llevado de la mano la banca, la patronal, los partidos del régimen, en colaboración con los dirigentes de los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. Ante esta situación queremos manifestar nuestro rotundo rechazo a la reforma laboral, pacto social y pensionazo, reforma de la negociación colectiva, recortes salariales, expedientes de regulación de empleo, cierres de empresas, precariedad laboral, privatizaciones, externalizaciones, ETTs, subcontratas, destrucción de los servicios públicos, realización de horas extras. Pero no solo estamos en contra de sus políticas, sino que luchamos por salario social de tiempo indefinido, jubilación a los 60 años, reparto equitativo del trabajo y la riqueza, reparto de horas de trabajo sin reducción salarial, jornada de 35 horas sin disminución salarial, ante los cierres, ocupación y gestión obrera, papeles para todos. Apostamos por un sindicalismo de base. De base, de clase, combativo, asambleario y participativo, que tenga como método la organización y la lucha permanente y la perspectiva de una huelga general indefinida que ponga en jaque a la crisis, que ponga en jaque al sistema capitalista. Ni un solo despido más. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias a los compañeros que han expuesto todos los problemas. Recordaros que ahora, después de estas batucadas que se van escuchando por ahí, va a haber otra vez Foro Ciudadano.